Fiesta prozapatista, triciclo, calle Liñán. Es que hay gente que escribe fatal. No lo sé. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y con este fondo tan marchoso de Public Enemy, empezamos con pues diferentes acciones anti-especulación aquí y en otros sitios. Y es que un centenar de edificios en Zaragoza amanecieron el viernes 20 de enero con pintadas que en casas o locales que llevan años vacías para denunciar su estado de abandono mientras miles de personas son desahuciadas de sus pisos por no poder pagar las hipotecas. Bajo el lema ni gente sin casa ni casa sin gente, esta acción se enmarca dentro de la intensa campaña desarrollada en las últimas semanas por diversas entidades sociales a iniciativa de Stop Desahucios Zaragoza y que conecta el intento de desahucio del guineano Mamadou previsto para el pasado miércoles y que fue aplazado por la CAI, además de diversas movilizaciones, como el pasacalles que tuvo lugar luego el domingo en el barrio de la Magdalena. En Zaragoza hay decenas de edificios vacíos de titularidad pública que podrían ser utilizados para fines sociales. La harinera de San José, el Instituto Luis Buñuel o varios edificios de la Expo son algunos de ellos, a los que hay que sumar numerosos inmuebles ubicados en el casco histórico y en otros barrios de la ciudad. Además, hasta 56.000 viviendas están vacías en Zaragoza, mientras cada día cuatro familias son desahuciadas por no poder pagar la hipoteca. Muchas de esas viviendas son edificios enteros que permanecen vacíos durante años con fines especulativos. Es especialmente grave en el casco histórico, donde se encuentra al mismo tiempo el mayor número de infraviviendas y pisos patera. La acción fue anónima y no reivindicada, y ha comprendido que se sepa los barrios de San José, Las Fuentes, El Gancho, Magdalena, Margen Izquierda, Torrero y las instalaciones de la Expo. No se tiene constancia de detenciones y las pintadas fueron realizadas con plantillas con un único lema, ni gente sin casa ni casa sin gente. Los activistas que han tomado parte en la acción quieren denunciar la sinrazón y despilfarro que supone que tanto propietarios privados como especialmente las administraciones públicas mantengan edificios vacíos cuando cada vez hay más familias en la calle y por ello exigen una moratoria en la ejecución de desahucios, la inmediata puesta en alquiler a precios sociales de todas las viviendas desahuciadas por los bancos y un uso social para todo edificio vacío de propiedad pública. Y como colofona la intensa campaña antiespeculación que lleva más de un mes en marcha, pues alrededor de 150 personas conformando un humorístico cortejo que incluía alcalde, obispo, un grupo de expropiadores in black y el grupo Ritmos de Resistencia con la batucada, recorrieron la Magdalena, el pasado domingo para denunciar una de las tristes y patentes realidades de este barrio del casco histórico zaragozano, la de los edificios vacíos que no abandonados. Edificios que no están abandonados porque, como explicó el improvisado alcalde, tienen dueños con nombres y apellidos que han mantenido espacios muertos hasta 20 años mientras el precio de la vivienda se multiplicaba hasta por 10. El cortejo salió de la convocatoria conjunta de Stop Desahucios, la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad y la Asamblea 15 Magdalena, empezó su recorrido en la iglesia que da nombre al barrio, denunciando el papel de la iglesia y las instituciones que tienen terminada esta reforma que costó un dineral y la iglesia que podía ser un excelente centro cultural está cerrada a cal y canto. Y luego se transitó el pasacalles por diferentes edificios entre gritos de expropiación, recordando que si alguien mantiene durante décadas vacío un edificio, no debería esperar otra cosa que la expropiación para alquiler barato o la ocupación del mismo. También se colgaron carteles en edificios reformados, pero cerrados sin destino claro, recordando que el alquiler social, la llamada VPA, sigue siendo poco asequible. Casas es lo que sobra y especuladores también. Y, por supuesto, se ha parado en uno de las decenas de solares que esperan un destino en todo el casco histórico. Solo en la Magdalena son 50 estos espacios muertos. Aunque algunos se han recuperado, aún quedan muchos por utilizar. Y se concluyó el pasacalles en la Plaza Aso, donde se halla el caserón La Balsa, un edificio del siglo XVII de gran valor arquitectónico y que lleva años cubierto de andamios. Junto a las obras del caserón se realizó un vermú popular y los asistentes pegaron ideas y deseos en banderolas pidiendo rehabilitación de espacios, el fin del acoso policial o en favor de la ocupación. Y de la Magdalena Torrero. La Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero analiza y valora la nueva propuesta realizada por el responsable de Zaragoza Vivienda a través de los medios de información y comunicación de los pisos de Torrero. En primer lugar, la gente de la Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero manifiesta que es triste que el responsable de Zaragoza Vivienda, que además y para asombro es concejal de Participación Ciudadana, tenga la poca delicadeza de no transmitir a esta asociación vecinal la nueva propuesta. No es de extrañar, ya que el concejal del distrito tampoco se la transmitió, tal y como nos lo comunicó al día siguiente en reunión en el distrito. Basándonos pues en los datos de la prensa escrita, en la televisión y la radio, valoramos punto por punto, o podemos decir desmontamos, el timo de la estampita de esta propuesta. Antes, la propuesta de alquiler era de 608 euros, un piso de 77 metros aproximadamente. El 50% consolidado da un resultado de 304 euros de alquiler y 304 euros de consolidación. La nueva propuesta de alquiler es de 524 euros, pero el 30% consolidado da un resultado de 366 euros de alquiler y 157,2 euros de consolidado. Si esta diferencia la multiplicas por 10 años, empezarás a ver la estampita. Actualmente estos pisos salen por 135.000 euros si se compran este año. Por el 1,7% coeficiente de ámbito territorial de precio máximo, se pondría en los 221.000 euros. La propuesta realizada es el del coeficiente, como os decía, de ámbito territorial de precio máximo. Si realizamos la multiplicación, nos dará 175.000 euros y no aparece por ningún lado los 215.000 euros. Esta cifra solo sería si el IVA estuviera por las nubes. Según se dice, Zaragoza Vivienda gastó 9.035.015 euros en la construcción total de las viviendas, garajes y locales. Realizando una simple división, el coste de piso estaría sobre los 94.000 euros. Hasta los 135.000 euros hay un porcentaje bastante elevado y sustancioso. Aparte de estos 36.000 euros de diferencia, se deben añadir locales y garajes propiedad de Zaragoza Vivienda, y además los terrenos y el dinero eran público. Si aplicas estas plusvalías a la misma gente que es participado de lo público, el significado de la palabra sería pura y dura especulación. Una vez más, se intenta especular con un bien que se supone que es un derecho fundamental, como es el de la vivienda, pues eso, subiendo los euros de alquiler, bajando el tanto por ciento consolidado, y además añadiendo unos sobrecostes de 36.000 euros en la venta. Es decir, aquí se gana dinero por todos los sitios. ¿Y dónde va a parar ese dinero? ¿Y qué se hace con él? Y la locura olímpica maña sigue. Cuando ya parecía que se había dado por enterrada la aventura de las Olimpiadas de Invierno de Zaragoza, en estos días nos hemos desayunado con la nueva idea de la candidatura olímpica de Madrid, otro ayuntamiento experto en eventos suicidas como el que luego veremos, de hacer de Zaragoza subsede olímpica para su proyecto del 2020. El cuestionario que Madrid enviará al Comité Olímpico Internacional recoge que la capital aragonesa albergaría partidos de fútbol de este evento. La ciudad habría sido seleccionada por su cercanía con Madrid y por disponer conexión de AVE con la población aspirante. Nada nos extraña en una ciudad como Zaragoza, que estando a 200 kilómetros de la nieve, pretendió albergar unas Olimpiadas de invierno. Aunque viniendo avalada por Madrid, la capital del reino, que arrastra un déficit de 7.000 millones de euros, la cosa empieza a ser más preocupante. Pero lo más temible del asunto es que uno de los proyectos municipales más descabellados, la construcción de un estadio de fútbol preparado para competiciones internacionales, con un coste astronómico, aún estaba aún por determinar. Este viejo proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza contempla la construcción de un estadio de grandes dimensiones en el barrio de San José, eso sí, a costa del erario público, aunque su uso sería para clubes de fútbol privados, lógicamente. El coste de la construcción está estimado en 125 millones de euros, al menos, que luego siempre sería más, y tendría una capacidad para 43.000 espectadores, con una posibilidad de ampliación hasta los 50.000. Nos preguntamos si hay aquí 50.000 espectadores para que vayan a ver el fútbol. Bueno, y en todo caso, ¿por qué tiene que pagarse un estadio de fútbol en el que se va a desarrollar las competiciones de Copa, Liga, etcétera, que son algo absolutamente privado? Y aparte, seguimos todavía encenegados en esto de las Olimpiadas cuando nos ha demostrado que estos grandes eventos suelen significar bastante dinero para una ciudad además absolutamente empobrecida como es Zaragoza. Recordar que eso, que en estos momentos precisamente el Ayuntamiento de Madrid, si tiene esos 7.000 millones de euros de deuda impresionante, es en parte precisamente por los diferentes conatos de montar unas Olimpiadas con ese extraño rabia-rabiña porque Barcelona también tuvo unas. Y finalizamos esta sección de especulación a troche y moche con una noticia que nos llega desde la Comunidad de Madrid. Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid considera aberrante y un insulto a los ciudadanos la construcción de Las Vegas de Madrid. Y que la presidenta autonómica diga que las modificaciones en la legislación que reclama el promotor del proyecto podrían ser del tipo que sean, todo para conseguir que el proyecto se instale en la comunidad. El señor Adelson, promotor de este Ero Las Vegas y decimosexta fortuna del mundo, pretende construir en Madrid un complejo de casinos, para lo que reclama casi 6 millones de metros cuadrados de suelo público que espera que le sean cedidos, no vendidos, sino cedidos. Si no hubiese suficiente suelo público, pretende que sea expropiado el necesario a sus propietarios, expropiación que pagaría el ayuntamiento de turno para luego ser entregado. Cualquier otro empresario compraría el suelo antes de construir, pero aquí se aspira a que se ceda, aunque como en caso de que se desarrolle en el distrito norte de Alcorcón, es un suelo que está destinado ya a viviendas de protección, sin importar la necesidad de vivienda que la especulación reciente pues ha dejado a miles de ciudadanos sin acceso al bien de la vivienda. Alcorcón se ha situado como la más posible de las opciones, ya que es la única que tiene la cantidad de suelo disponible para hacer esta ida de olla. Una vez conseguido el suelo, el magnate quiere una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones, que el gobierno apoye una financiación de 25 millones al Banco Europeo de Inversiones y que se autoricen las licencias sin concurso, que dichas licencias les salgan más baratas y que para su obtención se agilicen y se acorten los trámites. La ley del suelo establece unos trámites que todo ciudadano ha de cumplir y los ayuntamientos unos trámites y tasas imposibles de eludir para cualquier hijo de vecino. Un agravio a todos los ciudadanos y ciudadanas que sin ser millonarios cumplen con la ley y con los trámites. Además, es totalmente inaceptable entregar suelo público de los ciudadanos para destinarlo a negocios privados, cuando además, según los cables de Wikileaks del Departamento de Estado norteamericano, esos beneficios están basados en el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada en los casinos propiedad del promotor en otros países como Estados Unidos y China. También para la ejecución, se estima necesario que desaparezcan asentamientos de la Cañada Real. Y bueno, pues un montón de espacios que es una absoluta vergüenza que se destruyan. Este señor también quiere que se mejoren los accesos a sus casinos desde las carreteras como la M45 o la M50. Que se permitan vuelos en helicóptero desde Barajas. Que se construya una parada del AVE, nuevas líneas de cercanía y metro, inversiones públicas en época de crisis y recortes millonarias que no se han hecho para los ciudadanos, como la prolongación del tren de cercanías ya aprobada a alguna de las poblaciones cercanas a la comunidad. El millonario también quiere que los ganadores de sus casinos no tributen por sus ganancias en el Estado español. Y tampoco quiere pagar la tasa fiscal de juego ni el IBI en 10 años. Ni tampoco el impuesto de transmisión patrimonial. En fin, un sueño para cualquier empresario: montar gratis un negocio y además te lo financia la administración. Todo ello porque, según él, puede llegar a crear 250.000 puestos de trabajo. Que bueno, pues ese es el gancho. Los miles de puestos de trabajo, que además pues en realidad luego no son tantos, y además los que son de bastante poca calidad. No contento con esto, quiere que se modifique la ley de extranjería para atraer trabajadores más baratos y no pagarles la seguridad social. En fin, bueno, estamos hablando de una especie casi de esclavitud, ¿no? Y bueno, está demostrado, perdón, que está demostrado que sus casinos en China pues blanquea dinero, pues organizaciones internacionales de delincuencia de altos vuelos. En fin, y sabe también este señor que la Comunidad Autónoma de Madrid es una de las más proclives para tragarse este pescado. Bueno, pues esto también nos recuerda un poco a lo que aquí nos intentaron vender hace unos años, ¿verdad? Ay. Se asfixia a mi compañera, pero se estaba hablando de el proyecto de Gran Escala. Gran Escala, pues bueno, que nos intentaron vender la moto, y precisamente no hace tanto en este programa pues comentábamos un poco en lo que había parado toda esta aventura, que de momento parece ser que han dejado ahí las tierras sin acabar de pagar. El pufo ahí se ha quedado, y bueno, aquí la verdad es que nadie ha dicho nada, ni nadie, bueno, ni parece que a nadie le sorprenda especialmente, pero el caso es que Gran Escala pues ha terminado en gran estafa, como por otro lado ya era de esperar. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y nos vamos hasta Sao Paulo con un comunicado que nos pasa la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur, y bueno, pues que nos comentan que en estos días están llegando tristes noticias sobre el desalojo de miles de familias en Piñeriño. Pero no solo está ocurriendo en esa población, sino también en las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza. Todo ello con motivo de la próxima celebración del Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Y es que si antes hablamos de este tipo de macroeventos, antes nos llegan noticias funestas que causan. Ya solo en las favelas de Río de Janeiro, miles de personas se han quedado sin hogar para poder construir tres autopistas y modernizar un estadio y la zona portuaria. No es la primera vez que la celebración de unos Juegos Olímpicos vienen de la mano de la represión a los ciudadanos y los pueblos en lucha. No hay más que recordar, pues, por ejemplo, Pekín en 2008 y la represión de China al pueblo tibetano, o los próximos Juegos de Londres este verano, que están significando el control total del Estado sobre la población de a pie, aumentando las cámaras de vigilancia por toda la ciudad y los dispositivos y controles policiales. Está claro que los intereses de las autoridades por la celebración de estos Juegos en sus países son puramente económicos y políticos, y suponen una burla a los supuestos valores deportivos y multiculturales que las Olimpiadas dicen promulgar. Una vez más, somos testigos de cómo los más pobres somos los que sufrimos las consecuencias de un sistema capitalista en que el dinero es más importante que los derechos humanos. Y ahora está pasando en Brasil, no tenemos que ir tan lejos. Las autoridades brasileñas comenzaron el año pasado a obligar a las familias y a desalojarlas de sus casas sin previo aviso, sin ninguna alternativa de alojamiento y sin ningún tipo de compensación. Solo la brutalidad y el acoso de un despliegue policial sin precedentes. En concreto, pues es el área que está siendo desalojada es propiedad de un especulador financiero y tiene una deuda de más de 15 millones de dólares en impuestos con la municipalidad. antes de ser ocupada, fue una tierra abandonada durante 30 años con más de 1 millón de metros cuadrados. El desalojo significa negar a las personas el derecho a la vivienda. Y no solo eso, el uso del ataque de la policía contra las vidas de esas personas que no cederán ante todas las injusticias de aquellos que roban y torturan todos los días. Ante este atentado a sus vidas, las comunidades han pasado a defenderse y a través de la acción directa están demostrando su legítimo derecho a utilizar estas tierras que servían y servirán solo para la especulación. Y bueno, desde el Centro Social Quique Mur muestran su repulsa, con lo cual también nosotros la mostramos, al desalojo de las familias de Piña y Diño y todo Brasil, y condenan la actuación de las autoridades, porque hay que estar del lado de los pueblos oprimidos que sin lugar para poder criar a sus hijos lucharán por una vivienda digna y con todas sus fuerzas, palos y piedras para defender lo que es correcto. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos con un comunicado, pues un poco para dar la otra cara de la noticia. Y bueno, pues lo ha escrito una persona que fue preso social y que habla pues de la comedia que se montó con las donaciones de sangre en prisión. Y bueno, está escrito en un lenguaje muy sencillo, pero por su interés os lo queremos contar, ¿no? Quien suscribe lo hace con el único propósito de aclarar a los lectores de Heraldo de Aragón, que hace unos días publicaba que los presos de Zuera habían donado sangre, y ello por primera vez en España. Diré que esto último es una falsedad. No sé si a machamartillo para seguir ocultando el por qué cesaron las donaciones de plasma. En 1979, en la prisión de Huesca, hoy demolida y con ello todos sus horrores borrados de un plumazo, pues bien, este que escribe puso su brazo como tantos otros para que nos sustrajeran 400 gramos de plasma hábilmente. Y esto lo digo porque nos lo cambiaron por un vis-a-vis familiar. Algunos lo disfrutaron por reyes. Otros fuimos trasladados a Teruel sin más motivo que se iban a realizar obras. No ha sido la primera vez que los presos de Aragón han dado su sangre, y el meollo de la cuestión es el siguiente. Aquellos donantes desinteresados, pensemos que el único preso sin corazón era el puto muñeco que doña Urraca tenía enjaulado en su enfermería, nos decía, bueno, pues a cascala, que al final no nos van a dar ni el bocadillo de jamón prometido. Frases de este tenor tuvimos que escuchar en boca de, bueno, vamos a decir una serie de nombres de funcionarios que quizás os choquen un poco, la rubia, el cabezaperro, la servanda, doña Ana, aquel funcionario que abrocharon a puñaladas en una célebre fuga de hace muchos años en la cárcel de Huesca. Abrochar se dice pues meter muchas puñaladas. Uno con 19 años de edad se preguntaba quiénes eran los psicópatas, si los guardias o los presos condenados por ello. Formábamos otro sector de presos. Éramos preventivos y por el capricho de determinados funcionarios y toda una caterva de criminales agazapados nos tenían en Huesca. Así nos jodían las comunicaciones importándoles un bledo a las carreteras y el esfuerzo de las familias. Pero me distraigo el motivo que me trae este blanco mar de la cuartilla, que no es otro que plantea una pregunta. ¿Cómo es posible que aquellos donantes, sin volver a pisar la calle, fuesen contagiados del VIH, de la hepatitis C? El contagio masivo por el VIH y otras enfermedades de transmisión sangre-sangre fueron las causantes de la muerte de cientos de presos. ¿Qué hay de las ponencias de catedráticos de Derecho Penal allá por el 92 donde se hablaba de omisión? Hoy se ha venido rememorando hace 30 años de no he visto ni una sola intención de, aunque sea sacarle los colores a la mayoría de los que quedan vivos y en puestos de administración. ¿Tendrá gallas la gallizo de salir de su poltrona con estos archivos? Tan solo haría falta los de 1983 hasta el 96. No tiene ninguna responsabilidad ella, pero no por ello es menos criminal por ocultarlo. Por si fuera poco, me queda un último aliento para deciros que la memoria colectiva os perseguirá hasta vuestra propia muerte, donde ya no la veréis como un espectáculo dantesco, avieso nocturno. quizás sea vuestra muerte la venganza de una sangre derramada para beneficio de 4 docenas de comedores de bogavantes. He dicho. Y lo firma José Antonio López, que fue preso social durante casi 20 años en diferentes cárceles. Del 30 de enero al 5 de febrero es la semana de acciones descentralizadas en apoyo a la lucha contra la tortura y los malos tratos y en solidaridad con las personas presas en lucha. Usa tu imaginación y pues todos tenemos y todas tenemos manos y cabeza para hacer cosas. Y vamos allá con una noticia que nos llega desde el gobierno catalán. El gobierno catalán protege a sus policías de la acción de la justicia diciendo que no puede identificarles. Ridícula excusa para encubrir su voluntad de dar impunidad a sus perros guardianes para hacerse sombreros con la ley. La consellería alega que es incapaz de reconocerlos a partir de fotografías remitidas por el juez que investiga la actuación policial. Según se ha informado a diferentes medios de comunicación, el juez instructor envió varias fotografías de los antidisturbios que cargaron contra indignados al Departamento de Interior para solicitarle que los identifique, ya que no llevaban su número de TIP en lugar visible. El número TIP es un número que tienen todos los policías y que en teoría tienen que llevarlo en lugar visible. Incluso se habló de que se lo tenían que poner en el casco, para que, pues, en casos así se pueda reconocer. En fin, al ser preguntado por los motivos por los que los antidisturbios no llevaban este número visible, como obliga una orden interna, Prat explicó ante el juez que esa normativa es interpretable, es decir, que se puede poner o no se puede poner, en teoría se tiene que poner, y que en cualquier caso el Departamento de Interior podría ser capaz de identificar a los agentes actuantes en una operación a partir de los datos sobre unidades desplegadas, los policías que las componían y su situación en el lugar. Hasta ahora, en la causa abierta por las cargas a los indignados, solo una testigo ha reconocido en fotografías a uno de los agentes que golpea a los concentrados, pero su identidad se desconoce porque Interior asegura que es imposible identificarle. En fin, la obligación de que todos los agentes de la policía catalana, especialmente los antidisturbios, lleven el TIP en un lugar visible de su uniforme es una histórica reivindicación de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que consideran que la falta de identificación permite la impunidad en los abusos policiales, como este es el caso. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y en nuestra paréntesis de libertad de expresión, vamos a hablar de la campaña que el grupo de piratas informáticos Anonymous ha echado a andar, que se trata de una iniciativa contra la industria del entretenimiento, televisión, cine, videojuegos, denominada Marzo Negro. La invitación es que las personas no compren ningún producto de este tipo durante 4 semanas, con el fin de reducir los ingresos de dichas compañías. Anonymous se sale de la red. El grupo de hackers busca no solo afectar a los sistemas informáticos, sino a la economía, como respuesta al cierre del sitio de descargas Mega Upload y a las leyes de lo que ellos llaman antipiratería, que se discuten en varios países y que desde su perspectiva y desde la nuestra, desde luego, promueven la censura y restringen la libertad de información. Y además que solo están hechas para que unos pocos se llenen los bolsillos. La estrategia es detener la compra de películas, música y videojuegos durante el mes de marzo. De música comercial, entendemos, desde luego. Los detalles de la campaña contra los gigantes del entretenimiento circulan en sus cuentas de redes sociales. Las industrias de la música, la televisión y el cine, así como las de videojuego, han decidido apoyar una legislación que permite la censura y el cierre de páginas sin procedimiento judicial, tratando además a sus propietarios como si fueran terroristas. No hay que alimentar más a quien no nos respeta y además insulta llamándonos delincuentes. Son solo 4 semanas, nosotros podemos aguantar sin ellos. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar ellos sin ningún ingreso? El FBI anunció el jueves 19 de enero el cierre de la página de descargas Mega Upload por un supuesto delito de piratería informática. Desde este momento, el grupo Anonymous ha llevado a cabo diferentes ataques a sitios web gubernamentales y de empresas privadas que apoyan los proyectos de ley antipiratería que de los que os estábamos hablando. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos allá con los transgénicos, de nuevo. El Área Aragonesa de Agroecología de Ecologistas en Acción convoca una primera asamblea abierta a todo el mundo interesado con el fin de aunar fuerzas en la preparación de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, que como todos los años tendrá lugar alrededor de las mismas fechas, del 15 al 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de Lucha Campesina, que es el 17 de abril. Desde la Central Ecologista expresan que les gustaría que todas las asociaciones que tratan los temas trabajaran codo con codo contra un enemigo común y que también, si alguien a título individual se anima, pues que no se corte en participar y consigamos, además de preparar una semana que no le pase desapercibida a nadie, seguir luchando después hasta conseguir un mundo libre de transgénicos. La cita era para hoy, jueves 26 de enero, en el local de la Federación de Asociaciones de Barrios, que está en la calle San Vicente del Pueblo 26, de las 7:30 a las 9:30. Pero si no puedes asistir y estás interesado o interesada, podéis acudir al correo aragon@ecologistasenaccion.org, así como un teléfono que si llamas aquí a Radio Topo al 29 13 98 os podemos facilitar. Y seguimos hablando de transgénicos, y es que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, y la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, en la que también participa Ecologistas en Acción de Andalucía, que es quien nos manda también esta noticia, rechazan frontalmente la petición realizada el pasado 28 de diciembre por la empresa Bayer para cultivar en el Estado español algodón genéticamente modificado, el GHB 614, tolerante al glifosato. El principio activo de un herbicida total llamado Roundup, que bueno, pues es lo de siempre, te venden la semilla con el herbicida. Estas organizaciones esperan que dicha petición sea denegada, puesto que se trata de una opción innecesaria y peligrosa, y que además supone un paso atrás y un obstáculo en el camino emprendido por el sector. En este sentido, se nos recuerda que los algodoneros del Estado español, siguiendo las demandas de la Unión Europea, han apostado por un cultivo más respetuoso por el medio ambiente. El algodón está manteniendo la actividad de las explotaciones en zonas productoras y ante la falta de alternativas agrícolas viables, los algodoneros están haciendo un gran esfuerzo para conseguir un manejo más eficiente y no necesitan un algodón que se pueda bañar con un herbicida total. Desde el año 2006, alrededor del 80% de la superficie de algodón se realiza en la llamada producción integrada, con apoyo del programa, de un programa agroambiental. Esto ha supuesto el abandono del acolchado plástico, una disminución de hasta el 30% del uso del agua y más de la mitad de una reducción en los fertilizantes. Todo esto se expone en un documento recientemente remitido por el sector a la Comisión Europea. No entendemos, pues, cómo se está intentando ahora el utilizar este algodón genéticamente modificado. Recordamos que los cultivos transgénicos no solucionan los problemas de los productores, antes al contrario, contribuyen a crear otros problemas, la caída de la renta, la aparición de nuevas plagas, el fortalecimiento de plagas secundarias, la transferencia de la resistencia a herbicidas totales a las malas hierbas, la destrucción de la biodiversidad con la creación de desiertos verdes, y a todo ello hay que sumar las pruebas cada vez más claras de que son dañinos para la salud. Por si esto fuera poco, la aprobación del algodón transgénico vendría a complicar aún más la situación de los agricultores, que tienen bloqueado el 50% de su última cosecha tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 6 de septiembre del 2011, declarada no apta para su comercialización en la Unión Europea las mieles que contengan polen de organismos genéticamente modificados. Desde entonces, la miel y el polen españoles están bajo sospecha. Además, la semana pasada os recordamos cómo el intento de patata transgénica de Lavaz habría resultado un fracaso, pues todavía la Bayer intenta vendernos la moto del algodón transgénico. Os recordamos también que, según datos del MARP, en España se cultivaron la pasada campaña cerca de 100.000 hectáreas de maíz genéticamente modificado, el Monsanto 810, y acoge casi el 50% de los ensayos de los organismos genéticamente modificados desde la Unión Europea. En este sentido, Ecologistas en Acción exige el rechazo social y político de los cultivos transgénicos y recuerda y exige al gobierno del Estado español que siga el ejemplo de otros países de Europa y no legisle a favor de todas estas multinacionales y que pues eso, que la soberanía alimentaria y la soberanía del sector agrícola es más importante que el hacer más millonarios a los dueños de estas empresas. Y seguimos a vueltas con el tren de alta velocidad en Euskadi. Y es que el juzgado de lo penal número 2 de Vitoria-Gasteiz ha condenado a 6 personas por diversos delitos y faltas en relación con los incidentes ocurridos el 17 de enero de 2009 en la localidad alavesa de Urbina tras una manifestación contra el tren de alta velocidad convocada por HT Gelditu contra las obras del TAP. Al finalizar dicha manifestación, que congregó a miles de personas, cientos de activistas se acercaron a las obras de la plataforma ferroviaria con la intención de realizar un acto pacífico y simbólico de desobediencia civil, sentándose con pancartas en los rellenos y terraplenes de las obras en una zona donde no había ni maquinaria, ni instalaciones, ni ningún riesgo, por supuesto, de daños para personas o bienes. El acto fue impedido de forma violenta por la Ertzaintza, que cargó con dureza con porras y bolas de goma, primero contra los activistas en las campas y las propias obras y después en el pueblo de Urbina contra los manifestantes que se retiraban a los vehículos y autobuses. El saldo fue de decenas de heridos y contusionados y 2 personas detenidas que trataron de mandar ni más ni menos que a la Audiencia Nacional, pues por un delito que no pasa de ser un rollo de orden público. La sentencia finalmente condena a una persona a 1 año de prisión y a otras 4 a 7 meses de prisión por desórdenes públicos y a otra persona y 3 más de las anteriores a multas por falta de desobediencia a la autoridad. Ecologistak Martxan, que participa en esta plataforma y participó en la acción directa y pacífica de desobediencia civil, manifiesta su rechazo a la condena y su plena solidaridad. considera que acciones de protesta como la que se condena no solo son legítimas, sino necesarias para denunciar el proyecto de Y Vasca, del tren de alta velocidad, cuyas obras son un despilfarro económico, costarán pues unos 6.000 millones de euros y está causando daños medioambientales irreparables a lo largo de todo el territorio vasco. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos al bloque de antimilitarismo, pues con noticias preocupantes y en concreto pues la matanza de 24 civiles iraquíes en 2005 no es para el Pentágono un homicidio. Con esa argucia, los fiscales militares de Estados Unidos permitieron este lunes que el sargento del Marine Corps, Frank Butterich, de 31 años, se declarara culpable por negligencia en el deber por aquellas muertes sin arriesgarse una mayor condena que la de 3 meses de cárcel, rebaja de la paga y degradación al rango de soldado raso, o sea que le ha salido baratito. Acaba así, sin más castigo, uno de los mayores abusos por parte de las tropas americanas sobre la población civil iraquí. El 19 de marzo de 2005, un destacamento del 3 Batallón del 1 Regimiento de Marines se dirigía hacia la localidad de Hadidia, donde tenía la misión de servir de apoyo en la protección de una presa. Un grupo de insurgentes colocó una bomba en el asfalto que explotó al paso de un vehículo acorazado Humvee. El conductor, el soldado de primera clase Miguel Terrazas, murió en el acto. Quedaron heridos de gravedad 2 soldados. Tras el ataque insurgente, Butterich, el sargento ahora condenado, ordenó a sus hombres que sacaran de un vehículo a un taxista y a 4 adolescentes y los mataran en plena calle. Luego los marines abrieron fuego con sus rifles y lanzaron granadas contra unas casas adjuntas en las que aniquilaron a otros 19 civiles, entre ellos 10 mujeres y niños. A muchos de ellos los remataron con disparos a la cabeza. Pues bueno, pues al final, 3 meses de condena y una rebaja en la paga, pobrecito. Y América, América, como cantan los Rammstein en esta canción. Y es que, vamos, no puede ser una sensación más agria la que nos queda viendo cosas pues de este estilo. Y nos vamos hasta Palestina, donde Israel ha destruido por parte del ejército israelí el martes una decena de viviendas y estructuras palestinas en la ciudad cisjordania de Anata, entre ellas un centro comunitario y una casa construidas por voluntarios de origen español con financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Una de las viviendas destruidas era el hogar de una familia de 17 miembros que fue desalojada y dejada a la intemperie en mitad de la noche. Todo esto, pues, mientras la Beit Arabiya, la Casa Árabe, el Centro de la Paz, donde se realizan actividades de defensa de los derechos humanos, era demolida por un bulldozer. Decir que decenas de voluntarios internacionales acuden normalmente en verano a Beit Arabiya para colaborar en la reconstrucción de viviendas palestinas destruidas por Israel. Pero bueno, pues este acto criminal no es otra cosa que parte de la persecución sistemática que sufren los movimientos de derechos humanos en Israel y es una muestra más de que en este país reina la ley de la jungla y sobre todo pues la ley que permite demoliciones que quedan completamente impunes como las que os estamos comentando. Y también, bueno, pues queremos comentar que de momento pues siguen siguen las demoliciones, y también comentar que el plan que había en principio de aparcar la política de asentamiento. Y esto era, pues, esto es lo que quedaba de Lacratador, un programa que nos ha vuelto a salir un poquito más corto de lo normal. Y recordaros que nos podéis seguir escuchando en el 101.8 de la FM o encontrarnos en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Y como de costumbre, nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.